96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas noches, feliz lunes 28 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. Durante una entrevista concedida a RNE de España, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, criticó el ultimátum emitido por países de la Unión Europea, en el cual exigen al gobierno bolivariano convocar a elecciones presidenciales en los próximos 7 días, recordando que Venezuela es una nación libre y soberana desde hace 200 años. Asimismo, en entrevista con el medio chileno Pauta Final, Villegas afirmó que los dirigentes opositores carecen de disposición al diálogo político, ya que se han encargado de convertirlo en una forma de traición a su postura. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el ministro Ernesto Villegas mandó un mensaje de reconocimiento a los hombres y mujeres que hacen vida en el mundo cinematográfico, ya que hoy, 28 de enero, se celebra el Día Nacional del Cine Venezolano. Somos cultura. Mañana martes 29 de enero a las 9 de la mañana se va a celebrar la paradura del Niño Jesús en el Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora. Esta actividad pretende integrar a la comunidad con la tradición andina, la cual consiste en un ritual en el que se coloca de pie la imagen del Niño Jesús que se encuentra en el pesebre. Este acto religioso, que lleva una serie de pasos, se realiza para que el Niño Jesús bendiga a los devotos con salud y prosperidad familiar. No se lo pueden perder. Somos cultura. La Biblioteca Nacional participará en la 4ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, cuyo eje se centra en el debate para el bienestar mundial común. Este evento se realizará entre el 28 y el 31 de enero en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, en el que participarán el director general de la Biblioteca Nacional, Ignacio Barreto, y el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, como parte de la delegación que representará a Venezuela. Cultura al Día. Desde este 28 de enero hasta el 4 de febrero, en todo el estado Miranda se celebrará el Día Nacional del Cine con proyecciones completamente gratuitas de la película Parque Central, del director Luis Alberto Lamata. No dejes que te lo cuenten. Somos cultura. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó este lunes que el presidente Nicolás Maduro aprobó la construcción de un monumento de los Diablos Danzantes de Yares y que se abre la convocatoria para que cultores, artistas y diseñadores presenten sus propuestas para dicho proyecto. He estado en conversaciones con el presidente de la cofradía, con el alcalde y con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, porque le he pedido que nos autorice, ya que nos quemaron una humilde pero muy sentida ofrenda que le teníamos a la entrada del pueblo. Y yo he visto la hermosura, por ejemplo, del patrimonio que tienen en Lara, su Virgen, recientemente inaugurada. Y anoche le decía, presidente, vista las circunstancias, que ha vivido el pueblo de Yare, un pueblo de paz. Yo creo que es justo que se nos apruebe a Yare un monumento para los diablos de Yare de esa magnitud. Y anoche le informaba que yo venía hoy acá y le pedía permiso. Me dijo, sí, lo autorizo. Por eso anuncio al pueblo de Miranda, al pueblo de Venezuela, a los pueblos del mundo, que a partir de este momento abro un compás de tiempo para que cultores, arquitectos, diseñadores, artistas presenten sus propuestas para ver cuál va a ser la que seleccionemos para hacer el monumento más hermoso que hayamos hecho a este patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, Salvador Medina, alcalde de Yare, se pronunció sobre la destrucción del monumento yarense. Este año se cumplen 270 años de rendirle tributo al Santísimo Sacramento y tenemos que hacerlo por todo lo alto. Compañeros y compañeras, lo que pasó aquí en Yare no es cualquier cosa que quemaron un pedazo de papel ni algo sin importancia. Tiene una orientación y una orientación fascista, una orientación sin escrúpulos, una orientación cuando quieren acabar con la cultura, con la historia de nuestro pueblo. Y eso hay que entenderlo, compatriota, y eso hay que asimilarlo. No es cualquier cosa haber quemado uno de los símbolos del patrimonio cultural de la humanidad, porque ese patrimonio, sí, está bien, es de los yarenses, sí, está bien, es de los tuyeros, hermanos, que estamos acá, sí, está bien, es de Miranda, es de Venezuela, pero es un patrimonio cultural de la humanidad. Y atentaron contra el patrimonio cultural de la humanidad. Y eso tenemos que dejarlo claro, compatriotas. Nacionales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó este lunes que Venezuela respeta la Carta de las Naciones Unidas y en consecuencia actuará apegado a la Constitución y al derecho internacional en procura del diálogo y la paz en la región. Como la mayoría de los países, a pesar de toda la presión, a pesar de todo la circunstancia creada para llevar a Venezuela al Consejo de Seguridad, tuvieron la dignidad y el coraje de manifestarse a favor del diálogo, a favor del respeto a la Constitución venezolana y reconociendo las instituciones legítimas venezolanas. Hay incluso propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo públicos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, el presidente pro tempore de CARICOM, primer ministro Timothy Harris de San Cristóbal y Nieves, con una delegación de primeros ministros, está la primera ministra de Barbados, Mia Montley, está el primer ministro vecino de Trinidad, el primer ministro Rowley, están en estos momentos en Nueva York y van a reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, entiendo que con la presidenta de la Asamblea General también, María Fernanda Espinosa, para transmitir el mensaje de diálogo, de buscar con Venezuela no el golpe de Estado, no el ataque, no la violación del derecho internacional, sino lo que deben hacer los países amigos, que entre los venezolanos podamos construir, como ya ocurrió en República Dominicana, lamentablemente sin éxito porque la oposición venezolana luego renegó de lo que había acordado y no firmó. Pero bueno, ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar. Si es dentro de 15 minutos nos reunimos, si es mañana nos reunimos, si es en una semana nos reunimos, y sobre todo con nuestros compatriotas de la oposición venezolana en cualquier momento. Cultura al día. Venezuela expresó este domingo su rotundo rechazo a la declaración de la Unión Europea que confirma su decisión de sumarse al golpe de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos, pretendiendo incluso dar un ultimátum al Estado venezolano al estilo de las viejas potencias coloniales. A continuación, el comunicado íntegro. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más enérgico rechazo a la declaración de la Unión Europea del pasado 26 de enero, mediante la cual demostró su decisión de sumarse al plan del golpe de Estado orquestado por el gobierno de Estados Unidos, pretendiendo incluso dar un ultimátum al Estado venezolano. Venezuela lamenta que la Unión Europea no haya tenido el coraje de soportar las presiones del gobierno de Estados Unidos y, en consecuencia, haya decidido sumarse a su indigno coro de gobiernos satélites, y le exige deponer su actitud desafiante y, en su lugar, adopte una posición de respeto y equilibrio constructivo que no aliente la fractura del orden constitucional y la violencia. Del mismo modo, se permite recordar a las autoridades europeas que la legitimidad y constitucionalidad de los procesos electorales, de las instituciones y de las autoridades del Estado venezolano no dependen en modo alguno del reconocimiento de ninguna entidad extranjera, por lo cual sus arrogantes exigencias no surten ningún efecto tangible. La lógica colonial fue desterrada de la patria venezolana hace 200 años por la gesta libertadora bolivariana, y este legado será defendido hoy como entonces. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela seguirá apostando a mantener una relación constructiva de respeto y cooperación con todos los países de la Unión Europea, orientado al desarrollo compartido y a la paz, tanto en Venezuela como en la región latinoamericana y caribeña. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que en Estados Unidos se está levantando un gran movimiento de solidaridad con Venezuela en rechazo al golpe de Estado del gobierno de Estados Unidos contra la nación venezolana. Hoy, a la misma hora que estaba hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, nuestro canciller defendiendo a Venezuela, quiero que le demos un aplauso al canciller Jorge Arreaza y a todo el equipo de Samuel Moncada en la ONU. Hemos tenido una gran victoria en la ONU hoy, victoria de la verdad, con el apoyo mayoritario de los países en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tremenda victoria. Y a la misma hora que estaba hablando nuestro canciller, frente a la Casa Blanca, la Casa de Gobierno, donde está Donald Trump, estaba el pueblo de Estados Unidos protestando contra el golpe de Estado. Ahí están las fotos, mira las imágenes. Trump, Bolton, Rubio, trío del terror. Mira, que el ataque internacional es brutal. Y cuando tenemos que mostrar nuestra verdad, nos quedamos por la mitad. Por eso yo les pido a ustedes que por las redes sociales digan la verdad de Venezuela. Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad manifestadas por los pueblos de España y Turquía en respaldo a Venezuela, a la democracia, a su gobierno legítimo y a la Constitución. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra PDVSA y asignaron el control de la empresa estatal al diputado Juan Guaidó. Las sanciones bloquean 7,000 millones de dólares en bienes de Venezuela y 11,000 millones de dólares en exportaciones petroleras para este año, con el fin de resguardar los bienes del pueblo venezolano. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Fernanda Carpio, y quien les narró, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.